provincia del estado de Nayarit, a todos los municipios, a toda la gente que me escucha en otros estados de la República Mexicana. Bueno, pues decirles que estamos transmitiendo desde este municipio de Rosamorada. Soy miércoles 5 de noviembre de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues Arturo Rivas, buenos días, Alfredo, allá en cabina. Buenos días, Manuel, buenos días a todos los auditores también que ya nos escuchan en este momento. Y pues haciendo ahí hoy las noticias desde el municipio de Rosamorada, el presidente Román Villela y todo su equipo de colaboradores serán entrevistados en esta mañana por nuestro amigo y periodista titular de este programa, Cultura de Parte, Maraí Martínez, quien ya está por allá en Rosamorada. Y pues Maraí, mientras se prepara por ahí las gentes en el ayuntamiento de Rosamorada, platícanos un poquito acerca de lo que es fiscalización, el problema, el asunto que se está viviendo en este momento. Así es, bueno, pues el día de ayer, en una sesión del Congreso del Estado, bueno, pues decirles que pues se decidió que siempre no va a haber ratificación para Andrés García, quien fuera quien es el titular hasta hoy todavía del órgano de fiscalización. Y bueno, pues estaremos viendo esta información. Aparte, Alfredo, bueno, pues Si va a haber cambios, no ratifican a Andrés García en el órgano de fiscalización. Y además, bueno, pues le tendremos todos los detalles de esta información. El día de hoy, bueno, pues como tú lo comentabas, estaremos platicando con el presidente municipal Román Villela Mayor, quien, bueno, pues está realizando trabajos al frente de la administración. Ahí hay mucha información también acerca de la muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. Y bueno, pues toda la información que se tiene nacional y de los municipios. Estamos con el presidente en la casa, aquí en el área de trabajo de el presidente municipal Román Villela Mayorquín, el cual le agradecemos que, como siempre, esa hospitalidad que tiene para con todos los trabajadores de los medios de comunicación. Y bueno, pues Román, presidente, buenos días y gracias por darnos esta entrevista. Buenos días. Buenos días, Maí. Saludar al auditorio, a quien por allí está en cabina, ¿verdad? Saludarlos a todos. Presidente, se comenta mucho y se da a conocer que, bueno, pues se está realizando un fuerte trabajo con lo que se viene, los gastos de fin de año, con todos los gastos que se tienen que realizar como pago de trabajadores de confianza, de burócratas, y se está realizando un trabajo conjunto con los regidores. Inclusive ayer nos comenta que hubo una reunión pues hasta muy tarde, hasta muy noche, con los regidores, ¿no? Es afirmativo, Madre. Ayer tuvimos una reunión, pues, preparando lo que respecta a la programación de obra, preparando los comités necesarios para hacer un buen trabajo. Ayer conformamos el Comité de Salud, ¿verdad? Algo que hacía falta en Rosamorada, algo que hace mucha falta en Rosamorada, pues, porque tenemos muchos problemas de salud que de alguna manera no son atendidos, pues, porque falta ese comité. Lo acabamos de formar el día de ayer. Ayer conformamos también el comité de adquisiciones, ¿verdad? Y ahí estamos trabajando, de acuerdo con los regidores, trabajando pues por el bien del municipio. Y efectivamente, estamos cerca ya de pagar aguinaldos a los trabajadores, ¿verdad? Es algo en lo que nos estamos preparando y sin dejar atrás todo lo que es trabajo de reparación de carreteras, de reparación de caminos, la atención a la gente. Entonces está haciendo un trabajo efectivo, un trabajo en el que mucho tienen que ver los colaboradores que tenemos por ahí, ¿verdad? Y nuestra intención es apoyar al campo. Hemos destinado un recurso para ir para el apoyo al campo, pues para los compañeros ejidatarios que vayan a sembrar por ahí, darles un apoyito por ahí para la compra de semilla, para atender pues necesidades como una bombita de riego, algo, pues apoyándolos en un porcentaje más o menos, ¿verdad? Nuestra intención es que salga las cosas adelante, nuestra intención es que tenga apoyo el campesino, tenga apoyo el ganadero, tenga apoyo la ama de casa, ¿verdad? Nuestro trabajo siempre va enfocado al bien de la sociedad. Hemos dicho que nuestras regiones siempre van a tomar en cuenta a la gente, pensando en qué beneficio le pudiera causar a la gente lo que hagamos y valorarlo, y hacerlo siempre así. Nos interesa que se beneficie el municipio de Rosamorada y lo vamos a hacer después para todos, ¿verdad? Algo que nos hemos propuesto y creo que está en la voluntad de nosotros. Presidente, bueno, pues se comenta también que ha habido pues algunos cambios en la se refiere al sector, al área de seguridad pública en el municipio de Rosa Morada. ¿A qué se deben estos cambios? No sé qué cambios te refieres, ¿no? Se comenta de que, bueno, pues hay pues algunos mandos que se cambiaron, hay instrucciones de que se refuerce el área de seguridad en los poblados, en las comunidades, hay mayor patrullaje de parte de las corporaciones policíacas para que resguarden a la ciudadanía, a los pueblos. Se han redoblado esfuerzos en esta materia, ¿no? Mira, comentarte que cuando recibimos nosotros la administración, contamos únicamente con dos patrullas a medio servicio, de siete que son, ¿verdad? Entonces, problemas en ese sentido. Lo otro es que, de alguna manera, desorientada pues la policía, pues, las personas que han tomado los antiguos operativos, ¿verdad? Pero creo que este ya se está conformando, se está integrando poco a poco, ya hemos ido rehabilitando las demás patrullas y las estamos incorporando. Y decirte que sí hemos tenido problemas en el pueblo, ¿eh? La verdad es que la ciudadanía ha habido momentos muy difíciles, incluso en el sentido agredido hasta las patrullas, ¿verdad? Y es pasado, se recuperaron de ir a una patrulla por una agresión, tratar de controlar un pleito por ahí. Pero te digo, vamos a tener que tomar actitudes recias, ¿verdad?, para poder controlar eso. Vamos a hacer todo lo posible por capacitar a nuestros agentes, ¿verdad?, para que su trabajo sea consciente, sea efectivo, y siempre nos hemos pedido tratar a la ciudadanía con respeto, ¿verdad? Respeto que creemos será correspondido de acuerdo al trato que nosotros le demos. Yo sé que no es fácil para la seguridad pública llevar a cabo una función muy buena, ¿verdad? Hay problemas, pero estaremos haciendo lo posible porque esto salga adelante. Consideramos a la seguridad pública como un frente muy importante dentro del ayuntamiento, donde si la policía no sirve, no sirve el presidente. Entonces, hemos pedido pues a la policía que actúe de manera muy cordial, que actúe de manera correcta, pues para que nuestras acciones de esa manera se presenten. La cuestión de patrullas, de vehículos del ayuntamiento que siguen teniendo problemas, presidente, no sé, se hablaba de que el parque vehicular estaba en muy pésimas condiciones y que iba a ser rehabilitado por parte de esta administración, de que los vehículos estaban pues muy muy deteriorados. Mira, es muy raro que a los vehículos del ayuntamiento se les ponga poca atención, ¿verdad? A veces por un insignificante los dejan tirados por muchos meses, no los arreglan, y eso los dejan ahí por meses, se van deteriorando, se van quitando partes, y no se ha tenido ese cuidado, ¿verdad?, de estar dando mantenimiento continuamente para que los mismos vehículos funcionen a mayor capacidad, ¿verdad? A veces, te digo, esa desatención provoca que vehículos nuevos sean arrumbados por ahí y no se usen. Te decía, no es justo que por la cuestión de una bomba de gasolina hay un vehículo que no funcione cuando se ocupa. Lo que significa un vehículo de la policía parado es algo grande, ¿verdad? El hecho de que no haya seguridad, que no haya los elementos necesarios para dar atención a la gente porque el vehículo tiene descompuesta la gasolina, pues creo que es algo que no se debe de perdonar, ¿verdad? Necesitamos poner al tanto con mucha eficiencia nuestro trabajo para que dé resultados positivos. Nosotros, te digo, consideramos un frente grande de seguridad pública, inclusive estamos proponiendo incorporarnos a un subsidio federal por ahí que hay en donde queremos ser parte de este, porque sabemos que ese recurso, el 100% que viene de ese recurso de dinero federal, se destina a la gran mayoría, hablamos de un 75%, para la infraestructura, o más bien para equipamiento de las policías municipales, y que el otro 5% restante se utiliza para mejorar los sueldos de los policías. Para nosotros sería muy importante, porque un policía bien pagado creo que hará mejor trabajo, hará un trabajo en el que no tendrá que pensar en agredir al ciudadano para quitarle dinero porque no le alcanza, ¿verdad? Porque es una cosa que se ha dado en muchas ocasiones, que en realidad que no les alcanza el sueldo, pues tratan de sacar un recurso extra por ahí y los invita o los aboca a uno pues a que vayan a cometer porquerías. Entonces, con un salario bien pagado para los policías, creo que sería significar su trabajo, además, y serían un trabajo bueno para la ciudadanía en general. No, este respecto lo piensan hacer ustedes o proponer y tener en cuenta dentro del presupuesto de egresos del próximo año? Así es, Madrid. Esta es una propuesta que estamos haciendo, inclusive recientemente estuvimos en la Ciudad de México visitando a algunos compañeros por allá, senadores, diputados, que tienen de alguna manera la forma de ayudar a los enamorados. Les estuvimos proponiendo esto, ¿verdad? Al parecer esto va avanzando. Ahorita de los municipios que están dentro de los Temur son PIC y Santiago, ¿verdad? Y se ha notado prácticamente el beneficio que han tenido con respecto a ese sitio. Bueno, presidente, bueno, pues también es importante, estamos viendo por aquí en el municipio, porque ha habido cambios, me parece ser que la administración, bueno, pues quiere aligerar la nómina, se han hecho algunos adecuaciones, algunos arreglos con el personal, y bueno, pues inclusive hay unos departamentos que laboran más de lo que tenía contemplado anteriormente, laboran hasta muy altas horas de la noche, tratando de reacomodar el ayuntamiento. Hay un compromiso de parte de los trabajadores, es un llamado a los trabajadores para que le ayuden en estas áreas para tratar de nivelar la situación del ayuntamiento. Mira, Madrid, la invitación que hicimos a los colaboradores de inicio fue una invitación a trabajar los 24 horas por los trabajadores. Algunas áreas tienen que trabajar hasta altas horas de la noche, precisamente porque así lo obliga la necesidad de preparar un programa, atender, revisar lo que se está haciendo. Y la verdad es que desde que entramos, su servidor, no hay día que no se recibe de la presidencia de 10 a 11 de la noche, atendiendo a la ciudadanía, llevando a cabo trabajos que durante el día no los podemos hacer porque estamos atendiendo a la ciudadanía, y entrevistas con el contador, entrevistas con el tesorero, entrevistas con la compra de mundo, entrevistas con el desarrollo aeroportuario. De esa manera estamos trabajando. La verdad es que todos tienen esa convicción de trabajar las 24 horas cuando así se necesite, y vaya, que es bonito desarrollar un trabajo en el municipio. Es muy bonito trabajar para la gente, es algo muy satisfactorio, en que me complace uno pueden hacerlo, y más cuando las cosas se salen bien, ¿verdad? Por eso es una inquietud muy grande el hecho de sacar esto adelante y de tratar de avanzar en el trabajo para que los resultados de nuestra administración favorezcan más que nada a los ciudadanos enamorados. Presidente, se vienen tiempos pues muy difíciles para no solo para el municipio de los Morados, sino para el Estado, para el país. ¿A qué le apuesta Román Villela Mayorquín, persona que un ciudadano que conoce, un proyecto municipal que conoce la problemática del campo, la problemática del ganado, la de los pescadores? ¿A qué le apuesta Román Villela para sacar adelante a su pueblo? ¿En qué va a invertir? ¿Cuáles son los proyectos productivos que va a estar presentando, gestionando? ¿Hacia dónde se enfoca la administración? ¿Cuál será el área o el sector que más impulso le dará? Mira, Madrid, nuestra propuesta es triplicar los recursos que nos lleguen a la administración. Hay muchas formas, hay formas, por ejemplo, asociándose con otro municipio, puedes triplicar el recurso que se tiene. Trabajando con programas como el 3x1, que es un programa de migrantes, ¿verdad? Trabajando, por ejemplo, haciendo mezcla de recursos con CDI, le damos 6, que le aportas 4 y te da 6, ¿verdad? Esas son acciones que nos van a favorecer mucho. ¿A dónde queremos enfocar nuestro trabajo en los enamorados? Mira, hay muchas necesidades dentro del municipio. Te estoy hablando de que en los enamorados, la mayoría de los sistemas de agua potable son sistemas que tienen más de 30 años. Su condición es ya un sistema viejo, es un sistema atolvado, es un sistema que en corto vamos a tener que renovar. Entonces se van a venir trabajos como eso. La mayoría de los sistemas de agua potable ya están, no están funcionando al 100%, ya funcionan a un porcentaje muy bajo. Problemas con el agua potable, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues tratar de rehabilitar esos sistemas y buscar las formas de que el recurso sea lo suficientemente para poder hacerlo, porque se nos va a venir eso. Otra de las cosas, para llevar beneficio a la ciudadanía, a los pueblos, es necesario que haya realidad, que haya carreteras, que haya caminos accesibles. Te pongo un ejemplo de la sierra, difícilmente van a poder llevar apoyos a la sierra en las condiciones que están los caminos de ahí. Y máximo el tiempo de lluvias cuando se pone de esto, pésimo, ¿verdad? ¿Cuál será nuestra propuesta? Penetrar hacia los pueblos de esos haciendo carreteras en buenas condiciones. Es más, si se pudiera, hasta pavimentaciones, ¿verdad? Que tendríamos que hacer para poder accesar con la vivienda, para poder accesar con los diferentes programas que se tienen. Es una preocupación nuestra, te digo, mantener todos los caminos en condiciones transitables, en condiciones que no sean agresivos para la sociedad. Ahorita si recorres los caminos de Rosa Morada los vas a encontrar pésimos. ¿Por qué? Porque el temporal de lluvias provocó que se hicieran hoyos y baches por todos lados, algo que nos va a costar bastante, algo que ya estamos trabajando en ello, ¿verdad? Hicimos un acuerdo con Ramón Bautista, por ejemplo, de apoyarnos con el material, obras públicas del gobierno del estado va a bachar, entonces vamos a sacar esto adelante. Y así como esa carretera, la de Paso Real a Santa Fe, la de Pescadero, la de Niñita, que ya la rehabilitamos, o sea, tenemos mucho trabajo por hacer. Desafortunadamente, pues, para nosotros nos toca traer un tiempo difícil, y te decía, en el que los vehículos, en que la infraestructura que tenemos en el ayuntamiento deteriorada y tenemos que reponerla, pues, para hacer un buen trabajo. La voluntad existe en la gente de trabajar, por eso no creas que le temo mucho, ni tampoco voy a pasar lamentándome una situación como esta, ¿verdad? De que no me dejaron esto, que no me dejaron aquí, no, de ninguna manera. Creo que nuestra función es otra, es sacar adelante al municipio de Rosa Morada y hacer gala de lo que nosotros conocemos, hacer uso de nuestros conocimientos para sacar adelante esto, ¿verdad? Siempre y cuando el cabildo esté trabajando de acuerdo con nosotros, no vamos a tener mayor problema, ¿verdad? Consideramos tener el conocimiento suficiente, la relación buena con los comisarios sociales, con los comités de ciudad, con los diferentes comités que estructuran la sociedad, para sacar un trabajo adelante. Hemos tenido, te digo, varias entrevistas ya. Hoy tenemos inclusive reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, un conducto muy importante por donde bajan las obras, por donde se analizan las necesidades de cada una de las comunidades, y ahí mismo se dictaminan y se validan, ¿verdad?, todo lo que va a llegar a cada uno de los pueblos en apoyo a opciones productivas, o, ¿verdad? Es algo importante, ¿verdad? Es bonita la labor esta. En la medida que nos vamos adentrando, nos va gustando esto, nos vamos poniendo en coordinación con diferentes sectores, con las instituciones, y esto va para adelante, ¿verdad? Tenemos un compromiso muy fuerte, el municipio de Tuxpan, el servidor, vamos a hacer quizás una alianza de municipios, una selección de municipios, para poner un basurero intermunicipal, un basurero en el que se nos está pidiendo que para más tardar julio de 2009 tengamos ya resuelto el problema de la basura en esta área, habrá todo lo que se va a considerar o que se ha considerado la Riviera Nayarita, que está contemplado Rosa Morada, Tuxpan, acá con eso. Entonces, tiene que haber un reordenamiento ecológico y dentro de eso está, pues, que el control de la basura. Hemos platicado con el municipal de Tuxpan, el servidor, pues, con respecto a eso, de buscar resultados, de buscar soluciones de manera conjunta, ¿verdad? Para poder jalar recursos federales que nos faciliten más el cumplimiento, pues, de los requerimientos que tenemos, pues, dentro de las necesidades. Solamente, bueno, antes de ir una pausa comercial, bueno, presidente, se tienen muchos problemas durante, se han tenido muchos problemas para accesar a las comunidades indígenas de la tierra, los pueblos más alejados. ¿Cómo le hacen ahorita, por ejemplo, para llevar las despensas, las cobijas, el tiempo de medicamento? ¿Cómo le hace el ayuntamiento para llevar los apoyos a esos lugares? Era la temporada más difícil para accesar a la tierra del tiempo de lluvia. Ahorita podría decir que están todos los caminos de Aguacera, Mojucuá, pero hay manera de accesar. En el caso de Roserito, que es la comunidad más arriba, más alta, que tiene problemas con el camino porque el Santa Lluvia se derrumbó, es una de las más difíciles. Quiero decirte que ahí tendremos que continuar con el llevar el tractor de banda, pues, para allá, para que no haya bien los caminos. Y ahorita no hemos necesitado, ¿verdad?, de alguna manera subir nuestro personal como autoridad. Yo sé que la gente ha batallado bastante, los doctores que van a la clínica, los tienen que tener 6 horas a caballo, ¿verdad? Algo difícil, cuando pueden llegar en un carro en una hora y media. Eso es algo que tendremos que resolver, pero esto va, pues, a la medida que se vaya dando, porque el día pasado llovió mucho, llovió a casi todo el mes de octubre, y eso provocaba, pues, cerrar el camino y luego volvía otra vez a la tarde. entonces creo que ya estamos en condiciones de empezar a rehabilitar. Vamos a llevar la maquinaria para arriba, ¿verdad? Y como te digo, tenemos el compromiso de rehabilitar todos los caminos, todas las carreteras, para que queden en condiciones de tránsito, ¿verdad? Y buscar las opciones para ir pavimentando, para ir rehabilitando, y en su caso te decía, donde se pueda hacer carretera de tránsito. Qué bueno, ¿verdad? Ojalá y te logre. Y decirte otra cosa, mira, recientemente estuve por allá platicando por ahí con nuestro líder del partido del PRD, platicamos, nos invitaron por ahí algunos senadores, y se manejaron la situación de integrar una central de maquinaria para los cuatro municipios del norte, ¿verdad? Para la construcción de carreteras. A mí me pareció muy interesante esto, contar con eso, porque nos facilitaría mucho el poder desempeñar o desarrollar ese trabajo que tanto requiere la gente, que tanto diseño la gente para poder, así es, para tener caminos muy exclusivos. Así es, entonces, ojalá y esto se cumpla, yo tengo todo el afecto de que se va a lograr, y nuestro empeño y nuestra función será siempre con esa voluntad y con esas ganas de que se vaya desarrollando las cosas. Bien, pues vamos a una pausa comercial, ¿qué te parece, Alfredo? Bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte, seguimos con más información. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo desde el municipio de Rosa Morada, estamos platicando con el presidente municipal, Román Villena Mayorquín, quien, bueno, nos ha hablado de una serie de acciones que se han generado desde los primeros días de su gobierno hasta estos meses ya, donde la obra pública se deja sentir en cada uno de los rincones de todo el municipio de Rosa Morada. Román Villena, bueno, pues ha trabajado en diferentes áreas donde se tenían algunos problemas, como esos parques de maquinaria, lo que es la policía municipal, ha platicado con diferentes directores de las dependencias del ayuntamiento para pues trabajar las 24 horas del día y trabajar en bien de la gente. Eso fue el compromiso que se echó en campaña y bueno, que lo está cumpliendo al pie de la letra. Román, bueno, pues el presidente se encuentra con nosotros y seguimos platicando y quisiera que nos diera a conocer pues, acerca de los lugares que se pueden visitar. Poco sabemos, pues, poco se sabe en el estado, en el país, del municipio de Rosa Morada. Sabemos que tienen lugares, paisajes muy bonitos, lugares pues, muy bonitos que visitar, pero poca difusión se le da al municipio de Rosa Morada en ese aspecto, ¿no? En el aspecto turístico, en el ecoturismo, en el turismo alternativo. Sabemos que hay municipios que como el de Arriz, como el de Huancori, que no tienen playas como Acaponeta, pero tienen otro tipo de turismo alternativo, como es el caso que están realizando ahorita en estos momentos, viajes en motocicletas, cuatrimotos de Arriz en Zacatecas. Rosa Morada también tiene lo suyo y tiene muchos lugares muy bonitos. Pero gente, síganos hablando y bueno, esta vez coméntanos acerca de lo turístico que tiene Rosa Morada. Sí, efectivamente, Madrid. Mira, Rosa Morada es un municipio muy amplio. Es un municipio que tiene tierra, que tiene marismas, que tiene partes que hasta la fecha no se han explotado, pues como vieron ustedes, partes muy bonitas, te estoy hablando de lagunas, de arroyos, de aguas termales, de panoramas, ¿verdad? De panoramas que ofrecen a la ciudadanía un espectáculo muy bonito, ¿eh? Para explotarse en cuestión de ecoturismo. Si hablamos de aguas termales, Rosa Morada, Tomatlán, San Diego del Naranjo, son comunidades que tienen esa característica, esa calidad, y que pudieran aprovechar, ¿no? Así es, lo pudieran aprovechar después para hacer turismo. Nosotros, hablo de los municipios del norte, tenemos un proyecto en conjunto, ¿verdad?, para hacer un corredor turístico desde Rosa Morada, Guamicori, Acaponeta y Chacual. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto que no hemos estado trabajando, y aún más, ¿verdad?, sobre algo, un descubrimiento nuevo, que es posible que vaya a ver Rosa Morada dentro de poco tiempo, se refiere a por ahí unas pirámides dentro del municipio de Rosa Morada. Pirámides que van a elevar el nivel turístico pues, de nuestro pueblo, de que eso va a ser la atracción de mucha gente, de la atención de muchas personas, pues porque estas pirámides se considera que son, vaya, van a tener más vistas en el caso de los colinas de Ciudad del Río, ¿verdad? es algo muy atractivo que considero que va, están dentro del municipio de Rosa Morada, dentro del municipio de Rosa Morada. En breve yo creo que se dará a conocer esto pues con mayor detalle. Es algo que a mí me satisface. Yo inclusive en los personajes que yo estuve quizás arriba de una de las pirámides, aunque no se han descubierto, pero sé más o menos el sitio donde está, y considero que va a ser algo muy bonito por la posición geográfica que tiene esto. Sé que muchas comunidades de Rosa Morada se van a mejorar en cuanto a los servicios, en cuanto a la urbanización de su población a raíz de esto. Además pues que te digo, por naturaleza hay muchas comunidades de la sierra que pudieran servir para alentar el ecoturismo, ¿verdad? Es algo que tendremos que trabajar en ellos. Parte de decirte que en ese aspecto hemos estado trabajando muy duro. Tuvimos la visión de dejar en por ejemplo en Casa de la Cultura a una persona por allá, el maestro Raúl Robles, quien nos ha dado resultados muy buenos, ¿verdad?, con respecto al desarrollo de los proyectos que tienen Casa de la Cultura Rosa Morada, y ha sido muy satisfactorio para la gente de nuestra cabecera municipal, para la gente de los pueblos, en la participación del maestro Raúl. Con esto te digo que es un aspecto que lo hemos valorado mucho a raíz de los problemas de drogadicción que se tiene en las comunidades. Creo que es una alternativa a eso, lo del desarrollo de los programas culturales, para apartar un poco a los jóvenes de malos pensamientos, ¿verdad?, de malas acciones. Por eso hemos de conjuntar todo esto, ¿verdad?, el desarrollo turístico, el desarrollo cultural, a tratar de hacer de Rosa Morada un pueblo que se aparte un poco de los vicios, ¿verdad? Esa es una de las propuestas. Por eso, para nosotros es muy importante, María, el hecho de hacer una buena participación. Además que, como primer gobierno que no emana del partido oficial, pues tendremos que hacer las cosas bien, ¿verdad? No se vale, o sé que estamos observados con lupa, ¿verdad?, para que todas nuestras acciones pues tendremos que hacerlas siempre pensando en la gente, pensando en dejar las cosas muy claras, no incurrir en errores, ¿verdad?, que al rato propicien pues que haya un desencanto de la gente, que haya una discusión. Creo que nuestro trabajo tendrá que ser bueno y satisfactorio para los ciudadanos. Bueno, en este respecto, presidente, bueno, pues hay muchas expectativas que se han generado, que se levantaron pues a raíz de la llegada de un partido, como tú dices, diferente al que gobernó durante muchísimos años el municipio de Rosa Morada. Presidente, hay muchos puedo decir que muchas ilusiones de parte de la gente en el municipio. Y bueno, creo que uno de los principales anhelos de Rosa Morada es que pues florezca la cabecera municipal, que está un poco pues olvidada. Rosa Morada fue en años atrás pues una de las ciudades que lo tenía todo por la cercanía de su gobernador Emilio M. González, que quiso mucho ese municipio. Hoy, bueno, pues hay otros pueblos como en el caso de San Vicente, de Tlapa, que han crecido mucho, que han crecido bastante, y que también, ¿no?, al parecer le han ganado, tal vez, no sé si en cantidad de habitantes, a la propia cabecera, ¿no?, y que necesitan también todo el apoyo y el respaldo de todos los servicios públicos también, y todo el respaldo de una administración. Así es, bueno, mira, el crecimiento demográfico, el crecimiento urbano de las ciudades van requiriendo de nuevas obligaciones, ¿verdad? Esto se da progresivamente, ¿verdad? Rosa Morada no es el mismo de hace 30, 40 años. Rosa Morada no es el mismo en todos los aspectos. Tendríamos que ir ajustándonos a las necesidades de la gente, ¿verdad? Lo mismo en las demás comunidades, en los pueblos. Nosotros nos hemos propuesto que, por ejemplo, llevar a toda la población la recolección de basura, algo que nada más decía Rosa Morada anteriormente, porque es la cabecera. Hoy se hace en San Vicente, hoy se hace en Tamarindo, se hace en Quilapa, hoy se hace en Perico, en Pimentillo, en Vicente Guerrero, y esto tendremos que llevarlo a todas las comunidades como parte del desarrollo urbano. Son cosas, como te decía, que van creciendo, que se van dando, y que en la medida esa pues las entidades se van convirtiendo en otras, ¿verdad? Entonces tendremos que ajustarnos a las necesidades, tendremos que ir creciendo. Ayer comentábamos dentro de la formación del Comité de Salud que ya no es posible de veras que en las comunidades siga habiendo cristianos de puertos en los donares, ¿verdad? Ya no es posible eso, ya es necesario que se cambie ese aspecto. Ya no podemos tener vacas en los poblados cerradas, ¿verdad? Creo que debemos de ubicar todo esto, ordenar todo esto, para cambiarle la imagen a nuestros pueblos. Es muy necesario cambiar la imagen de nuestros pueblos. Nuestra propuesta ha de ser seguir entrenando calles para darle un cambio a los pueblos. Llegan tiempo de lluvias y charcos por donde quiera, ¿verdad? Y vemos cómo donde están empedradas las calles, donde están buenos los empedrados, termina de llover y hasta luce un pueblo allí, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo, también contemplando lo que te decía hace un rato, ¿verdad? Considerando que los sistemas de agua potable son ya grandes, son viejos, pues el empedrado en la calle vamos a tratar de rehabilitar también el sistema de agua potable. ¿Por qué? Porque si no empedramos y al rato hay que abrir nuevamente porque hay que arreglar el sistema de agua potable, hay que arreglar el tubo. Entonces, tenemos que ir haciendo un trabajo integral pues, en ese sentido, para que lo que se vaya haciendo ya vaya quedando listo para tener un aspecto de un pueblo más saludable, ¿verdad? Un pueblo limpio, un pueblo sin tanto charco, porque es lamentable de veras venir a San Vicente, por ejemplo, a Perico, a Piñoncillo, cuando llueve, no hay ni por dónde pasar, porque charcos por todos lados, pozos, y esa es la situación. Todo eso tendremos que combatirlo, tendremos que entrarle a resolverlo, y donde no haya empedrado, bueno, pues con la máquina del ayuntamiento, con las góndolas del ayuntamiento, rellenar, formar las calles, estar en condiciones, que los niños no tengan tropiezos para ir a la escuela, que no se manchen el pantalón de lodo, ¿verdad? Porque eso es lo que se ha notado. Y vamos a decir a esas comunidades que mencionaba, ahora en tiempo de lluvia no tienen ni por dónde pasar porque había canales en las calles, ¿verdad? Y es algo que tendremos que ver un aspecto y que tendremos que tener mucho cuidado con él para que no se den ese tipo de cosas. Este año fue algo extraordinario en cuestión de lluvias, fue algo pues, que nunca se había visto, y vaya, pues, hay consideración pues, en ese sentido, pero hemos de tratar pues de que no se den ese tipo de problemas, tratar de mejorar las condiciones de nuestros pueblos. Así es, y bueno, también pues una crítica que se hacía en muchos años, y bueno, también nosotros tuvimos la oportunidad de ver y ser testigos de que en ocasiones solamente, ahorita que lo que comenta sobre los charcos, sobre la pavimentación, sobre el empedrado, de que en años anteriores la crítica de la ciudadanía era que siempre la calle del presidente, donde vivía el presidente municipal, era la que se adoquinaba, era la que se pavimentaba, se empedraba y se arreglaba. Y bueno, pues hoy parece ser que con los nuevos tiempos es la última, ¿no? La que se arregla, presidente. Otro tema muy importante para que Rosa Morada florezca como se requiere, necesario. Pues la modernización de caminos, de carreteras, ya lo dijiste. En el caso de lo que es la entrada a la cabecera municipal, el arco y todo ese lugar donde los jóvenes también se ponen a esperar el vehículo que los lleva hacia sus escuelas, hacia sus pueblos, ¿es necesario arreglar todo ese lugar? ¿Es necesario rehabilitar todo lo que es el bulevar de entrada a la ciudad, que está pues ya muy deteriorado, para dar una mejor imagen, que digan la gente que va pasando, aquí es Rosa Morada, Nayarit, no solo porque dice el arco, sino porque tenga mejores espacios para la gente que tiene que obligadamente que acudir a ese lugar a esperar el camión a salir de la ciudad. ¿Van ustedes a modernizar esa área? Efectivamente, consideramos pues que la avenida de Rosa Morada necesita ya de una rehabilitación, ¿eh? Y la avenida y el camino al hospital es algo que urge, ¿verdad? Inclusive hemos pensado en proyectar también otra entrada al hospital por el lado acá, por el lado sur. Consideramos que por ahí hay un atajo, que si lográramos hacer un acceso, que las ambulancias, la gente que lleva alguna urgencia al hospital de Rosa Morada llegaría 15 minutos menos de ahí por las albercas. Así es. Entonces eso lo estamos contemplando también, ¿verdad? Para que haya acceso por ese lado y más rápido, ¿verdad? Pudiera salvarse alguna vida con llegar 15 o 20 minutos antes, ¿verdad? Y no ir a dar la vuelta hasta el tronco, que es al crucero. Son cosas que las tenemos visualizadas y que sabemos que en mejores condiciones las vamos a conseguir. Vamos a tratar de como tendría que cambiar la imagen de nuestro pueblo, tratar de darle otra imagen a la ciudad de Morada. Yo siempre lo he dicho, no es justo que escasas dos cuadras de la presidencia municipal haya calles intransitables en nuestra Morada. Eso es algo que tenemos que verlo, tenemos que manejarlo, porque la imagen o el espejo del municipio es en la cabecera municipal. Tenemos que dejarle conciencia. Ahorita andamos trabajando sobre el alumbrado, ¿verdad? Poniendo las condiciones ya. Ya más de 4 meses que no hay los focos en algunas partes. Entonces, hemos estado rehabilitando. Creo que poco a poco vamos a ir avanzando.